La lluvia no ha podido con nosotros y aquí hemos llegado a los montes de Irala a comenzar con Biorritmos, este programa loco que llevamos a cabo cada martes de 8 a 9. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? Pues muy bien, estamos muy bien. ¿Tú qué tal, Raco? ¿Cómo estás? Pues muy bien, que no pude venir la semana pasada, ya sabes, comienzos de año un poco lío. Ajá. Pero muy bien, con muchas ganas de dar caña en 2013. Muy bien. Solo hemos conseguido llegar a la hora nosotros tres, que no es poco, pero tendremos con nosotros también a Chucho y Xavi, ¿cómo no? Y también tendremos el plato gordo, esta vez será la entrevista a Julian Yanchi, el presentador del Conquist y presentador de la Concagua, tal, un montón de, todo el mundo lo conoce. Tenemos ganas de darle caña. El rubio. Tenemos también una sección de Chucho que no se conoce, que nos traerá hoy, sección nueva, supongo. Y yo os traigo dos noticias paranormales, pero para comentar. Esta vez no va a haber ni mentiras ni engaños. Muy bien. Yo, pues también, no es tampoco el látigo típico, pues traigo una cosita para comentar que yo creo que va a dar bastante juego. Bueno. Pues como siempre, como cada programa, después del sumario va I. Smarty, nuestro trovador particular, con una canción de Rick Bon Smith que se llama Baby Let Me Follow You Down. Vamos a escucharla, esta versión muy personal. Ahí te va. Bueno, ahí estaba la grabación casera que nos hace todas las semanas Ice Martin con las canciones que a él le molan, cada semana una. Y en esta ocasión era Baby Let Me Follow You Down de Rick Bon Smith. Bueno, y ahora, Raco, no te tuvimos la semana pasada y me imagino que habrás estado afilando tus armas, ¿o qué? Sí, bueno, la verdad es que he estado bastante pasivo, pero ha habido una cosa, es que hoy es solo un biolátigo, pues que me ha tocado... No sé, me ha tocado la fibra de manera especial y pues quería comentarla aquí con los contertulios y ver qué opináis y qué os parece, porque bueno, me parece lamentable. Bueno, viendo nuestro canal favorito Telainco, el programa, pues programas clásicos, especiales de ahora hay mucha historia con la monarquía, para arriba y para abajo, que por cierto... Ha salido un valoramiento estos últimos días y todos han bajado la nota. Sí. Y algunos bastante con respecto a la última encuesta. Pues no, no sé si la reina había bajado de 7 con algo a 5 con algo. Había algunos que suspendía ya. Esto está bastante mal. Encuesta telefónica. Luego ellos decían, pues que claro, que la gente que votaba, que era solo gente que accedía a internet, gente joven, pero sobre lo que opinaban del valor de la monarquía para España, pues el 90% pensaban que no tenía utilidad. Pero bueno, sí. Más allá de todo eso, pues salió un tema que le habían pillado a esta mujer, a nuestra reina Sofía. Nuestra reina, sí, la griega. A la griega, que... Perdona, antes de que continúes, sobre eso que comentabas, sobre las puntuaciones que les dan y todo eso, todo esto imagino que también tendrá que ver con que cada vez progresivamente se les va protegiendo menos, se les tiene menos miedo desde los medios de comunicación. Claro, ¿no? que cada vez se conoce más, claro. Al final, pues antes una gente idealizada pues solo hacían cosas buenas y ahora pues... Y sí, la que voy a contar es una de ellas, sí. Yo creo que tienes razón, que están expuestos, sí. Se está descubriendo todo el pastel. Eso es. Pues bueno, esta mujer, pues por lo visto es tradición que en Navidades todos los años se vaya una semana a Inglaterra, a Londres, con tres personas de seguridad española. Una vez llega ahí, está con tres personas de seguridad inglesa y se dedica una semana completa pues a hacer las compras navideñas en Inglaterra. Y a que estas seis personas, pues tres pagas por nosotros y tres del gobierno inglés, le lleven las bolsitas. Entonces salía este año y yo no sé, las preguntas de los periodistas eran un poco extrañas. Y a mí pues me faltó la pregunta principal. Estamos viviendo una crisis de puta madre, las tiendas están cerrando, están vacías. O sea, ¿qué coño hace esta mujer gastándose la pasta? Que se supone que en principio es la representante de todos, la que tiene que ejemplarizar con todo. Gastándose la pasta en Londres con seis tíos de seguridad llevándole los paquetitos. Es que a mí me, no sé, me tocó la fibra y es más, y fui un poco más allá y dije, o sea, ¿qué cojones va a venir aquí la reina de Inglaterra? Te lo imaginas, ¿eh? No, al revés, eso digo. Es que... inimaginable. Entonces, pues esta es un poco la crítica de estas Navidades que, bueno, que a mí, pues que por supuesto ya sabéis que la monarquía es un tema al que lanzo gasolina y cerilla. Totalmente. Constantemente. Pero bueno, pero para la gente que crea en esta gente y esta gente que tiene que ser nuestro, pues los que dan ejemplo, que haga esto, a mí me parece pues que están ya con una pérdida de papeles total. No sé qué os parece a vosotros, igual os parece una chorrada lo que he comentado, pero a mí me pareció la hostia. Yo te contesto en forma de látigo directamente, porque no quiero decir mucho más. Hoy vengo más pacífico. Para que se sepa, pues el tipo de gente que es. Que, por cierto, buenas tardes, Xavi, que ya he llegado. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Xavi. Bienvenido, Xavi. Es que regasco. Bueno, pues mientras Xavi va buscando su hueco en la silla, vamos a poner una canción de Jake Bugg que se llama Tasty, que te la pedí la semana pasada, pero esta semana sí que sí, ¿no? Te la pongo. Venga, esta es la dedico a Xavi. Venga. I can see. Bueno, Xavi, ¿te ha gustado? La música preciosa, como siempre eliges ahí. Te gustan mis selecciones, buenas, ¿eh? Buenas selecciones Jake musicales. Jake Bass, Tested. Bueno, Sampe, ¿qué nos tienes preparado? Nos tienes algo rapidito, ¿no? Bueno, sí, es rapidito. Bueno, todo lo que queréis que se alargue. El caso es que hoy no tengo noticias paranormales como lo hago habitualmente, una falsa y todo esto. Hoy os traigo dos noticias que quiero comentar, porque me parecen muy hartas, o sea, que hayan pasado. Una, la primera es que la Casa Blanca desestima la construcción de la Estrella de la Muerte. O sea, la Estrella de la Muerte, el satélite destructor del Imperio. Bueno, era al revés. En principio, la Guerra de las Galaxias, que querían poner un escudo protector contra los misiles rusos. Ya, bueno, pero esto no. Olvídate. Second Time. El Imperio contraataca. Esto lo han cogido. Ha habido una petición formal firmada por un montón de peña. 35.000. 35.000 personas. 34.435, para ser exactos. Y le han pedido a la Casa Blanca que construya la Estrella de la Muerte, no solo como para generar puestos de trabajo, sino para la defensa del país. ¿Y solo con 35.000 ya puedes? Parece que con eso ya se puede hacer una petición. No me parece muy poco, ¿no? Bueno, tengo algo que decir sobre esto, porque salió el otro día y era por otro rollo. Tú puedes pedir lo que te salga a las narices a Mr. Obama. Sí. Y de hecho, pues había peticiones como Help Cataluña, ayudar a Cataluña a que se independice. Lo que pasa es que y no eran demasiados, no sé si no sé si eran 10.000 o 15.000, ya pasaban a Parlamento, ya se debatían y ya se tomaban en serio, ¿eh? De hecho, bueno, es que técnicamente hablaríamos del derecho de petición, que tiene cualquier individuo, y principalmente se hace ante los parlamentos, pero también puede ser dirigido a la administración, y luego son lo que aquí es la iniciativa legislativa popular. Pero en Estados Unidos es diferente, es derecho de iniciativa y ese derecho de iniciativa puede llegar incluso a modificar tanto leyes como constitución, cosa que aquí no, y se votaría además al final. Y ahí, pues, una escala de además, dependiendo de los estados, cada uno tiene una, es una movida, sí. Bueno, realmente el sistema legislativo de Estados Unidos no va al hilo de todo esto. O sea, yo, porque no os liéis, no os enrosquéis, porque realmente lo único que os hablo es que los frikis han dicho que quieren que la construcción de la Estrella de la Muerte. Pero lo más divertido de todo es que la administración de Obama se ha dignado a hacerles una respuesta. Dime, Xavi. Sí, no, quería comentar. Primero, porque es lo que interesa la noticia. ¿Qué demonios querían destruir con la Estrella de la Muerte? No se lo quieren destruir. El planeta, yo he visto la peli y destruir Endor en este caso, destruye el planeta. Sí, y solo está la Tierra ahí. El caso es que es un destructor de planetas, vale, sí, pero aparte es un sistema de defensa. Lo que querían construir, claro, como un sistema de defensa. La petición era para generar puestos de trabajo, que se generarían un montón para su construcción, eso es evidente. Pero bueno, la administración les contesta lo siguiente. La administración comparte vuestro deseo de crear empleo y tener una fuerte seguridad nacional, pero la Estrella de la Muerte no está en nuestro horizonte. ¿Por qué? Porque no apoya la destrucción de planetas, la Casa Blanca, por más cosas. La construcción de la Estrella de la Muerte tendría un coste estimado de 850.000 billones de dólares. Una hipoteca. Wow. Y bueno, pues la carta es muy divertida porque se ríe un poquito de esto, les contesta a su manera. Y la siguiente es, tenemos que agradecer a Leire, que es que Chicholina lanza un partido que defiende el amor y la naturaleza. Y como somos muy amantes y muy, muy amantes nosotros del amor. Nosotros biorritmos. Sí, claro. Y de la naturaleza. Y bueno, siempre hemos sido fans de esta mujer. Pues el caso es que Ilona Staller, que se llama, ha montado un nuevo partido que se llama Democracia, Naturaleza y Amor. O sea, es muy... ¿Con Silvio? No, es con su marido. Con su marido, que se llama Luca Di Carlo. ¿Esta fue elegida ya parlamentaria? Sí, fue parlamentaria. No, y es que esta mujer cobra unos duros por haber sido parlamentaria, 6.200 euros al mes. Y por derechos de autor también. Y bueno, o sea, esta chica tiene una historia muy graciosa porque cuenta las cosas que le decían los parlamentarios italianos. Claro, te imagínate, parlamento italiano y aparece Cholina. O sea, le invitaban a cenar, le preguntaban qué llevaba debajo de la ropa, que si portaligas, que si medias negras, ¿sabes? Les hacían unas proposiciones. ¿Hay alguna anécdota de Silvio o no? ¿De Silvio? Pues no sé, tendría que investigar. Pero qué mágica Chicholina, sí, ¿eh? Cómo convierte mágica lo que podría ser un acoso laboral en el trabajo en un posible bestseller, claro, imagínate. Es una mentalidad empresarial bárbara. Una cosa que igual no sabéis es que Chicholina estuvo casada con Jeff Koons. el artista este contemporáneo, sí, tenemos aquí. Los globos en Bilbao, pues estuvo casada con Cicciolina. De ahí cogió parte de la inspiración, ¿no? Los globos, tú verás. Bueno, y nada más, yo creo que eran simplemente estas dos noticias que me parecían tan raras, tan... parecen de chiste otra vez. Y si las mezclas ya... Y si las mezclas, madre mía. Estrella de la muerte y los globos. Bueno. Sí, sí, no, no sigamos por ahí. Pues vamos a poner una canción rápida mientras llamamos a Julian Yanchi, que se llama Tweedledee de Laverne Baker. Vamos a ver si la escuchas, Ampe. Julian, cógenos, ¿eh? No nos hagas como quepa. Eso es, no nos hagas un quepacero. Ahí os va. Twiddle, twiddle, twiddle, twiddle. I'm as happy as can be. Chimney cricket, chimney jack. You make my heart go clickety clack. Bueno, la canción era Tweedledee de Laverne Baker y que, pues nada, Julian nos ha dejado un poquito en stand-by por un ratito y vamos a empezar con la sección de Xavi, que ya estuvo la semana pasada dándole caña al chamullo. Que no nos ha hecho la del celular del Dioni tampoco. No. Hemos hablado con él. Lo tenemos en línea. Sí. No, hay que decir que además Julian nos está tratando fantásticamente bien. Y no lo decimos con sorna ni ironía. Es verdad. Ya veréis cómo no. El Dioni no está muy bien. El único que ha fallado aquí de momento. ¿Qué pacero? Sí, te tenemos en fila. La Antártida, qué frío. No vengas a la Irona. Pues hoy tenía una sección mezclada. Empecé con el chamullo, nuestra academia de chamullo para vascos la semana pasada. Y recuperando un poco el Biomine, esa sección tan querida por muchos oyentes. Pues voy a hacer una mezclita. Entonces voy a añadir parte de las enseñanzas de nuestra querida Elsa Punset. Ya sabéis que Punset, yo soy un admirador de la familia en general. Y la verdad que en uno de sus libros pues habla un poco de técnicas de ligoteo y de flirteo. Y es lo que voy a comentaros ahora. Pero de Elsa eres fan también. También, la verdad que... No. De verdad que sus secciones de psicología, a mí, quitando todo el tema del hormiguero y todo aquello que hizo, el libro me ha gustado. Sí, pero no, ya cuando haces una cosa así, ¿no? ¿Qué haces en el hormiguero? ¿Qué haces en el... Bueno, pero es divulgación. Su padre es divulgador. Sé que muchos científicos no lo ven como un científico muy... Pero es divulgar, es repartir conocimiento de las formas más cercanas a la gente. Y bueno, pues vamos directamente a la Academia del Chamuyo, aunque mi cuña se ha quedado un poco en el aire por ahí, en la musiquita. Sí, la que has traído en la, el último momento. La que he traído en el último momento, esa. Vale. Bueno, entonces tenemos el tema del chamuyo. Ligoteo conocido por todos. Según los psicólogos, los humanos, como cualquier otro animal, tienen sus propios ritos de ligoteo, que pueden variar de cultura en cultura, pero hay ciertas cosas que se repiten. Y aquí Elsa nos habla de 5 fases. Entonces, los argentinos, ya hablamos el otro día, que era los dividían en 3. La parte de la excusa, la parte del chamuyo, es decir, cuando tú hablas y bla, bla, bla, y la parte del levante, cuando ya te chamuyo llevas. Tumba orejas en español. Chamuyo tumba orejas, sí. Elsa dice que son 5. Pues, para ella, la primera fase es que se fijen en ti. Entonces, dice que aquí triunfan la gente que gesticula, que se estira, se balancea así un poquito. O sea, básicamente es llamar la atención de la hembra que está rondando cerca. Y una vez que consigues el contacto visual, pasas a la fase 2. Para eso vale cualquier cosa. Baile, funciona... El baile exhibir, funciona si sabes bailar un poco, porque si no... Y si no, también, el tema es que se fijen. Una vez que es el contacto visual, pasamos a fase 2. La fase 2 es, si no te ha dado la espalda, empezamos con mirar, sonreír, evitar la mirada. Mirar, sonreír, evitar la mirada. El jiji jaja. Jiji jaja. Ay, que te miro, no me miras. Bueno, veo que estamos aquí un poco reconociendo algunas fases. Hombre, claro, es que joder, no somos nuevos tampoco en el chamuyo. No somos nuevos en el tema ¿verdad? Bueno, si te vuelve la mirada, pasamos a fase 3. Ahí ya entra lo que los argentinos llaman encarar. O sea, en la fase 3, una vez que ya ha habido mirada y contacto visual y te ha vuelto a mirar y te has sonreído, hay que ir y hablar. A machete. A hablar. Vale. Es intercambiar palabras. Básicamente, según Elsa, el objetivo es... demostrarle a la chica que eres inofensivo, que no eres ni un gañán, que no le vas a hacer daño. Uh-huh. O sea, tienes 2 dedos de frente y no... Y toda la dentadura completa. Bueno, aquí entraría ya un poco lo que los argentinos llaman el chamuyo. Esto que ya hablamos la semana pasada y bueno, es una forma, resumamos, es una forma de mentir con gracia, con fines de ligoteo, los ¿no? argentinos chamullar le llaman a mentir o engatusar o vender la moto o engañar, pero en este contexto pues sería un poco lo que decías tú, lo de comer la oreja agradablemente, el taladro, el tumba orejas, el taladro, tumba orejas, pues aquí. De lo que se trata, según nuestra queridísima Elsa Punchet, aquí es empezar a indicar ya un juego de dulzura, de tonos más suaves, las palabras que sean un poco evocadoras, un poco... comer esto. Que soy un chico majo, que no sé qué... tal. Y hay un juego. Ese juego daría mucho, mucho... de lo que hablar en esta sección. Desgraciadamente creo que no voy a poder contar todas las anécdotas que me han ido explicando a mis compañeros y investigadores argentinos, sobre todo. Y que tú has vivido también. Bueno, el Bio Confession no es el momento. Pero, ¿no? Bueno, vale. Nos dijiste el otro día que habías hecho tuyas todas. ¿Alguna? No, todas no. Oh, hombre, si diese todas y llegas a ser un maestro de esto... No, he ensayado alguna para comprobar que funcionaba. Muy bien. Bueno, y ya llegamos a la fase 5, que es la que todos estamos deseando saber cuándo y en qué momento hay que atacar. Fase 5 es muestras de deseo. Y aquí entra mucho la lectura de la comunicación no verbal, Y bueno, el lanzarse y, o sea, meter la boca, básicamente, cuando hay que... No os riáis, que todos sabéis que ese momento siempre llega. Yo, Xavi, no te estoy siguiendo porque tenemos una cantidad de tráfico que no veo, yo no veo. Hay mucho trajín hoy aquí, en serio. Sí, con Katrina asolando Euskadi. Yo creía que ibas por otro lado, Manuel Hueval mirando a los ojos o alguna cosa rara de esas. ¿En plan Michael Jackson o qué ha sido? ¿Qué haces últimamente? Os voy a dar un par de indicaciones o señales que no son solamente el tema de la comunicación verbal. Que sepáis que esto de la comunicación verbal lo explica el Sapunset, pero también lo explican, por ejemplo, en cursos del Colegio de Abogados de Comunicación. Al final explican el tema de comunicación verbal y como última cosa dicen: y ahora a los chicos de aquí les voy a dar un par de cosas que os van a cambiar la vida. Lo dicen así, en cursos del Colegio de Abogados. Lo digo aquí abiertamente porque se puede decir que... Que os enseñan a ligar a los abogados allí. Sí, o por lo menos a ver un par de cosas. Bueno, señales. Obviamente todos sabemos el tema de cuando se inclina hacia ti en el momento de que hablas, que asiente con la cabeza y sonríe. El hecho de que ladea el cuello hacia la izquierda, dice el Sapunset. Uh-huh. Aquí no sé si lo de derecha o izquierda, según el Sapunset es a la izquierda, probablemente. Pero a la izquierda, a la izquierda sí. De ella, a la izquierda de ti. Depende. Será a la izquierda de ella y enseña el cuellito derecho. Uh-huh. Para que le muerdas ahí. Oye, pero el Sapunset no creo que tenga una gran experiencia como pilladora, ¿eh? Pero habrá leído de esto que gente no, yo escribe también. No le doy un duro al Sapunset, ¿eh? No le doy un duro. No era la que primero bueno, se bueno, si no queréis que os siga dando las señales... O sí, o espérate. O quizás era la que tenía que hacerse todo el chamullo porque si no, no pillaba cacho. Más pinta de cazaborrachos, pero bueno. Sí. Bueno, está el tema de saberlo leer y saberlo hacer. No sé, Elsa a lo mejor sería capaz de leer todas las señales de la mujer de enfrente que está intentando mostrar al caballero que le está chamullando que sí, y capaz de leerlas todas, pero no puede hacer nada. Porque no estaba entretenida en sus propios chamullos. La práctica, como todo arte, saber una cosa y hacerla es otra. No es lo mismo saber la teoría de coger una ola que pillarla. La práctica te dará la soltura. Ya habrá tiempo para florituras. Bueno, otro tema es a la hora de tocarse o sea, ¿qué tocarse, Xavi? ¿Qué dices? En estas cuestiones un poco... Bueno, no voy a entrar en ese capote que me has echado. No, no te pongas rojo, ¿eh? Me refiero a cuando te tocas diferentes partes del cuerpo, puedes indicar distintas cosas, como te tocas la nariz o te pones la mano delante de la boca, puedes decir, creo que estás mintiendo. Ah, claro. Si me toco la oreja o la nuca, lo que estás diciendo me molesta, estoy incómodo con esto. Si me toco así la sien o pongo la cara como de pensador, es me concentro en buscar una solución a este problema. ¿Vale? Bueno. El cabila. Bien. La señal buena, la que tenéis que buscar, es cuando tiene las manos hacia afuera o se acaricia la parte interna del antebrazo. Uh-huh. O se rasca las manos. Ahí es como, estoy interesado. Ojo, también desde Biorritmo no nos hacemos, de la misma manera que de las declaraciones de Raco, no nos hacemos responsables. Tampoco de mis indicaciones. De tus indicaciones tampoco. No voy a ser que le digas, uy, se está rascando, le pica un mosquito y le metas el... Van a comer muertazos. No es, claramente, luego hay que... No es como un sí, claro. Vale. Pero bueno, puede ayudar a que aciertes mejor el momento. Y bueno, por ejemplo, otras cosas que tenéis que evitar es cuando se toca en las lumbares o cuando se toca los hombros, la chica es que quiere irse, está incómoda en ese sitio, es como me quiero marchar de aquí. Cuando se toca la barbilla es que esta situación me está agobiando. Pero bueno, yendo por todo esto, una cosa de lo que decía antes del Colegio de Abogados, no sé hasta qué punto, tampoco me hago responsable de esto, pero son cosas que se... comentarios que entre colegas van pasando de los son cursos, chamullos, historietas, o... Leyendas, ya quizás, ¿no? Leyendas urbanas. Cuando una chica tiene las piernas cruzadas, tiende a apuntar con la rodilla al chico que le interesa. Uy, ya me voy a fijar yo en eso, solo por curiosidad. Por curiosidad. De los detalles que apuntaban en este curso que digo. Al macho alfa. Al que le interese, puede interesar. Generalmente le interesará el alfa, pero a los betas a la vez tienen oportunidades a veces también. Con Elsa. Es un clásico. La mujer alfa, ¿no? Sí. Obviamente, si saca la lengua para mojarse así los labios, es una señal ya muy clara. Pero estamos buscando algo como mucho más sutil, porque aquí nos cuesta más leer estas cosas. Hay gente que no necesita leerlo tampoco. Yo que pero... llego tarde. Sí, Chucho. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Me gustaría saber, es que me he perdido un poco, claro, me he perdido la mitad de tu discurso y tal. ¿Esto lo hacen ellas consciente o inconscientemente? Por ejemplo, lo de la rodilla de apuntar al macho. En general, eso es. Se supone que es un acto inconsciente, pero como cualquier acto, se puede fingir. Uh-huh. O puede jugarse con él. Una vez que eres consciente de que lo haces, uh-huh, pues hacerlo conscientemente. Pero espera, Chucho, vuelve a empezar, si no. Por ejemplo, otro de los. otra de las señales, por ejemplo, para distinguirlo de consciente o inconscientemente. Uh-huh. Todos sabemos que una señal clara es cuando te miras la boca, se te van los ojos a la boca o a cualquier otra parte de el cuerpo masculino o femenino, si estás, uh-huh, interesado, se te va. Uh-huh. Eso es algo que no se puede evitar. Pero si tú quieres indicar a alguien que le gustas, lo puedes fingir. Uh-huh. O sea, es una forma de coqueteo. Tenía lo que se llama el triángulo, uh-huh, que sería entre la nariz y la barbilla. Eso ya se puede jugar con ello. Uh-huh. Y bueno, tengo varias aportaciones de los argentinos, pero no sé si venga, va a dar tiempo. Suéltala rápido, venga. ¿Rápidamente? Sí. Uy, esto de rápidamente en Argentina no va, sabes que se enrollan un montón. Bueno, una de ellas voy a mezclar con lo la de... La que más te guste. Voy a mezclar lo de Elsa con los argentinos. Elsa nos propone que una vez que ves todo esto, una buena segunda cita con la chica es llevarle algo que dándole un poquito de miedo, no le cause peligro, pero le genera adrenalina y a la vez, una vez que ha pasado el miedo, le haga sentirse segura contigo. La fantasía del violador, ¿sabes? ¿Cómo va esto? Esto está pasando de madre. Estaba pensando más bien, o bien en una típica montaña rusa, películas de miedo, una cosa un poquito más tranquila. O pues tirarte con ellas de un paracaídas, esa es otra opción. ¿Y quién es el nivel de adrenalina que quieras soltar? Pero la idea es que el ser humano no distingue el subidón de adrenalina cuando te gusta alguien o el subidón de adrenalina cuando tienes miedo. Entonces, jugar con eso te da pie a que pues la chica sienta algo y no sepa muy bien lo que es y ahí puedas tener una opción. Bueno, aquí va una de las aportaciones de un gran chamullero bonaerense, en este caso, que le llamaba la técnica de El Salvador. Uh-huh. Si alguien tiene idea de cómo va o os queréis arriesgar, El Salvador, no sé, no podría jugármela. Esto necesitas un cómplice, uh-huh, y generalmente es o chicas que están o en la playa o tomando mates en un parque o algo así. Vale, quitar al baboso de encima, ¿no? Con toda la sutileza del mundo, puede bueno, ser. Bueno, esa podría ser, pero va un poco más allá y para mí es un poco arriesgado. Uh-huh. Según él, el cómplice tiene que ir y quitarle algo, robar, salir corriendo. Ah, un poco más la vertiente agresiva, ¿no? A mí la verdad me parece un poco que en un momento dado se le puede escapar de las manos. Uh-huh. Pero, según él, luego quedas con él a la vuelta de la esquina, uh-huh, tú has salido corriendo oportunamente, estabas sentado cerca en el parque, uh-huh, y él te pasa las cosas y se las devuelves a las chicas, lo cual te da un juego para hablar después. Ni un ojo morado, ni una paliza, ni nada por el estilo. Si se puede evitar. Cada cual puede improvisar. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y aquí la aportación del chamullo, uh-huh, hasta donde hemos llegado. Ensáyenlo siempre que puedan. Escuetísimo resumen de Xavi sobre. Sintetizado, bien sintetizado. Y bueno, vamos a escuchar una canción rápido y ahora sí que sí intentaremos hablar con Julian. La canción se llama More Bread to the People y es una canción de Funky Den recopilatorio que se llama Nigeria 70, muy guapo, vamos a escucharlo. We'll be right back. big hit, show me luck, by a way. Just because he's less fortunate than you are. That's all we are asking. Bueno, hemos cortado un poquito antes este pedazo de tema, More Bread to the People, Nigeria 70, y porque tenemos, me parece, ya al otro lado del teléfono a Julian Janchi, que es presentador de un montón de historias, pero conocido sobre todo, pues, sobre todo por aquí, por Euskadi, por presentar El Conquistador del Fin del Mundo. Hola, Julian, no sé si nos está escuchando. Sí, sí, alto y claro, Gabón a todos, ¿qué tal? Nosotros te oímos un poco bajito, vamos a ver si nos lo solucionan por ahí. Bueno, Julian... La primera pregunta va un poco antes de meternos a preguntarte sobre El Conquistador del Fin del Mundo. Yo te quería preguntar sobre otros programas que has estado haciendo también en ETV. Primero te iba a preguntar por El Conquistur. Menuda chufla televisada que tenéis montada ahí, con menudo bien que se la han pasado Goñi, Lobo, Juanito. ¿Buena pimplada veraniega o qué? Pues bueno, va, no te creas, porque las pruebas había que hacerlas y luego ellos, quieras que no, pues bueno, son competitivos y siempre querían ganar. Al principio se lo tomaron más en plan de cachondeo, pero visto lo que pasó en Estella, que una vaca casi, bueno, le hizo ahí un desaguisado al pobre Goku, y ya vieron que la cosa no era de pachanga, sino que la cosa iba a ir en serio y que el premio era que alguien tuviera la oportunidad de ir al Conquistador del Fin del Mundo, pues bueno, pues ya se pusieron las pilas. Y luego, por otro lado, queríamos dar la oportunidad a la gente de Euskadi de hacer las pruebas del Conquist y que vieran en su mínima expresión lo que es el montaje del Conquistador. Porque allí en Patagonia estamos trabajando 90 personas y en el Conquistur pues estábamos 10, 12, o sea, éramos, digamos, un mini equipo intentando hacer lo mejor posible. Y bueno, al final pues nos divertimos, hubo momentos buenos, malos, tensión, al final ganó Ibai y que lo estamos viendo en los Conquistadores del Mundo. Entonces bueno, fue un verano entretenido y la verdad que muy bien. Bueno, oye... Uy, menuda acoplada que ha habido por ahí. Oye, Julian, no nos puedes contar entonces, no nos vas a desvelar ningún secreto entre bambalinas, algún, yo que sé, alguien que se pasó, que me cuentes que el Lobo se pasó un día con el porrillo y con el vino, algo un poco turbio. ¿Qué dices, del Conquistador? Sí. Ah, bueno, pero hay imágenes que ya se han visto, hombre, ya se vio que el primer día, que después de la comida popular, que si el puro, que si el cigarro, que si alguno andaba pues con cuatro copicas de más... Y bueno, pues todo eso ya pasó. Y luego, cuando ya también vimos lo que pasó a la tarde y que hay que estar, que había que estar ahí sereno y que había que estar con todos los sentidos al loro, pues ya las cosas cambiaron y se lo tomaron muy en serio. Y bueno, pues ha habido gente diferente que ha participado en el Conquist, algunos han tenido oportunidades y bueno, no la han sabido aprovechar bien en el Conquistur, y otros que tenían ganas entraron, aprovecharon y siguieron viniendo más programas. O sea, que ha habido movidillas ahí también, pero se han visto. Ya, ya. No tenía que contar nada. Todo lo que esto, más o menos lo contamos. Bueno, que no sueltas prenda, vamos. Bueno, te quería... pues ya ves. Oye, Julian, y te quería también esto preguntarte y también meterte un poco caña con el tema del Conquistador de la Aconcagua. ¿No crees que habéis pecado de crear un poco demasiada expectación con escaso contenido? Que yo creo que eso ha afectado un poco al formato. Me explico, que muchas veces el programa se pasa, la mayor parte eran o repeticiones de lo que había pasado en el anterior programa, o si no, avanzando qué es lo que iba a pasar en el siguiente programa. Pero de contenido y de chascarrillo y de pruebas ha estado bastante escaso el asunto. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ¿tú haces montaña? No. Tú no lo haces. ¿Tú lo más alto que has estado a cuánto es? Uf, ya te digo. Pues a la cruz de Pagasarri. Sí, al Pagasarri. Yo te invito a que subas. Mira, el Mont Blanc, que no llega ni a 5.000 metros, creo. Tú subes el Mont Blanc y cuando estés arriba, piensa en la pregunta que me estás haciendo. Y reflexiona y digo, joder, ahora entiendo por qué no estás a 5.000 metros. Ahora entiendo que para subir hay que aclimatar durante varios días. Ahora entiendo un montón de cosas. En ese día, cuando hice la pregunta a Julián, te digo todo esto porque trabajar en altura no es nada fácil. Y efectivamente, cuando tú estás a 4.000 y pico metros, cuando estás a 5.000, a 6.000 metros, ¿qué prueba vas a hacer 5.000 metros si prácticamente no tienes oxígeno en el cuerpo? Estamos en una saturación que si no llegas a 60 tienes peligro de edema cerebral, y a 6.000 metros tuvimos que bajar a 2 porque no llegaban a 60, que eran Serafín y la chica polaca. Pues ya me dirás tú, o sea, ya estando, estamos mal. Esto... Como para empezar a hacer... Julián... Claro, luego, la última parte es una parte de, más que nada de acción, en la que hay que estar, hay que pasar horas, hay que pasar días y hay que estar. O sea, no puedes hacer gran cosa. Y el programa, claro, es un programa que al final duraba hora y media, y hora y media televisiva es mucho tiempo para contar historias, es mucho tiempo para contar. Entonces, cuando no tienes gran cosa, pues porque no se puede hacer gran cosa, efectivamente, tiras un poco de lo que ha pasado en el programa anterior, echas un poco un avance de del programa que viene la semana siguiente, y de lo que ocurre, pues intentas pues contar lo que hay. Yo ya entiendo este tipo de críticas porque nos la hecho, porque estábamos alargando el chicle y tal, pero es que no es nada fácil trabajar en la montaña, ni por la altitud, ni por el frío, ni por las condiciones, ni porque allí no tienes una tienda para comprar cosas. Está claro. Julián, sí. Clarísimo. Tiene mucho más mérito, el Aconcagua tiene mucho más mérito que conquistar el fin del mundo a la hora de vivir la experiencia, no sé, pero de trabajar sí, por lo menos. Estoy de acuerdo, que como de la poca experiencia que puedo tener yo, quería corroborar eso, porque yo estoy llegando ahora de Argentina y de 4.000, 5.000 metros, quebrado Humahuaca para arriba, Bolivia y demás, y la verdad, de cada paso te cuesta la vida. Igual no es tan visual o es más difícil de vender. Claro, y tú empiezas a caminar un poco rápido, te mareas y te caes al suelo. O sea, entonces, ¿pero qué pasa? Que si estás días te aclimatas y estás un poquito más rápido. No igual correr, pero sí, pero tienes que pasar días. Si es que tu cuerpo aclimata bien. Esa es otra, porque tú físicamente puedes estar como una moto. A mí me pasaba. Yo físicamente iba como una moto, pero el primer año en 14 días, no, en 17 días perdí 14 kilos. Bueno, Julián, relaja un poco, que ya nos ha quedado claro. Le vas a matar al chaval. Das caña hasta por la radio, ¿eh? Eso, menudo nuestro indio. Hola, buenas tardes, Julián. Bueno, yo soy David, alias Chucho. Yo tuve el placer de conocerte hace unos cuantos años, pero tú posiblemente no te acuerdes de mí. Pues dime el lugar y posiblemente sí me acuerdo. Sí, pues fue en el Festival de Cine de San Sebastián, cuando se estrenó la película Opa Echebeste. Me acuerdo que te pillé por banda a lo largo de la fiesta en la que fuimos invitados y tal, y estuvimos un buen rato hablando y tal, y bueno, a mí la verdad que me caíste muy bien. Yo creo que sigues sin acordarte de mí. Después de la... Dale. Ahí está. Vale, bueno, yo quería hacerte dos preguntas así breves, porque como siempre vamos justos de tiempo y tal. Sinceramente, y mójate, ¿quién es peor cabreado, el pitufo gruñón o el corta verdadero? Mira, son dos tipos de cabreos diferentes. A lo mejor es más visceral, corta, sí, porque es como una locomotora que te viene encima y te suelta pues cualquier cosa por esa boquita. Sí. Y es un tío que muchas veces la gente se sorprende cuando le ve a corta en persona, porque corta es un cimarrón de tío. Sí. Yo tengo 1,90 y si te fijas en la tele yo no le saco mucho. Joder, ya. Es un tío que tiene 1,80 y largos. Sí. Y andará en torno a 90, 90 y pico kilos también. O sea, sí, es una mole. Sí, claro, que se pone a gritar y es como un troll enfurecido, ¿no? Yeah. Pues algo así. Así. Entonces no es fácil. Pero sí, ¿qué pasa? Que al segundo se le olvida. Claro. O sea, claro, es un tío súper noble y luego al minuto te está echando un capote. Sí, digamos que quizás él es un ser explosivo y el otro es un ser implosivo, ¿no? Que explota por dentro y al final las consecuencias son peores. El otro es un jodido porque se cabrea y luego igual te la guarda y te la mete doblada más tarde. te la mete bien. Vale, y otra cosa que quería comentarte, yo, bueno, siento gran admiración por ti, sobre todo por una cuestión, o sea, eres capaz de tirar de la gente, o sea, llegar a cabrearles sin perder la sonrisa, o sea, lo tuyo es la leche. ¿Cuál es tu secreto? O sea, ¿cómo...? Mira, el secreto creo que lo dio, ¿cómo es la cantante esta que está ahora con juicios y... ¿cómo es? La Pantoja. La Pantoja puede ser, bueno, a saber. Hay una frase muy famosa suya, ¿no? Que iba creo que con Julián Alao, que están ahí en todo el tinglado, se han metido ahora los dos. Y les estaban ahí grabando y le decía: sonríe, enseña dientes que jode, ¿no? Dientes, que eso, no le jode. Eso es, que la otra persona gritándote y tal, y tú como, no me afecta lo que me estás diciendo, ¿no? Como que tiras por la borda todos sus argumentos. Y digo, vale, es que yo aparte no me puedo poner nivel. O sea, yo cuando hay una discusión digo, eso ya suelo decir, yo no tengo armas, sí, más que la palabra, y la palabra correcta y con educación y respeto. Sí, porque yo... no les puedo llamar ni alcahuete, no se lo llaman a mí, sí, ni les puedo, ni puedo utilizar palabras malsonantes, como pues normalmente les utilizan. Sí. Yo, lo mío es un debate. Sí, en lo tuyo... No puedo subir demasiado la voz, tengo que ser correcto y imponer, pues... Sí. Bueno, yo utilizo mis armas, lógicamente. Claro, no, y además muy bien, ¿eh? Porque yo he visto algún cabreo monumental en el, sobre todo, yo no he visto ni el Aconcagua ni el Conquistur, yo he sido más del clásico de toda la vida, sí, sí. Y sí que he visto a más de uno perder los nervios. Y tú les manejas y les llevas con una... No sé si luego entre bastidores les montas el pollo o no sé. Pero la verdad que lo que es a vista de los espectadores, te lo curras muchísimo, no, tío. Entre bastidores no tengo contacto con ellos. Nada, ¿no? El contacto que yo tengo con los concursantes es el que veis, no más. De hecho, cuando en alguna espera, igual cuando vamos a las asambleas, llegamos a la asamblea, tenemos que esperar un poquito a que nos microfonen y tal. Sí. Y suele haber pues igual 10 minutos que estamos ahí juntos. Yo no les hablo. Nada, me aparto, ¿no? Un poco, me siento, si alguno me pregunta algo, con un monosílabo le contestaré. Si no, o digo, lo siento, no puedo hablar. Y no les hago caso, o sea, y es que yo no soy su amigo, pero tampoco soy su enemigo. Claro. Yo soy el presentador, que tengo que hacer mi trabajo, que tengo que sacar, que tengo que poner encima del tapete todas las cartas que hay. Las que ellos reconocen y las que no reconocen, porque muchas veces están de farol. Y ese es mi juego, intentar meter un poquito gomas ahí para que vosotros luego os entretengáis también. Oye, Julián, después de esta sesión de peloteo te voy a dar un poquito de Es con todo el cariño, ¿eh? Tengo un compañero de piso que literalmente le entran ataques de ira con vosotros y contigo, porque dice que improvisáis las normas sobre la marcha en algunos duelos. Y pues que en ocasiones esto muchas veces genera injusticias. No, eso mira, lo de improvisar te diré, nosotros tenemos diferentes departamentos en el Conquistador, el departamento de juego, el departamento de arte, el departamento que organiza todo, los probadores de los juegos, realización, o sea, hay diferentes departamentos. Entonces, cuando tú montas una prueba, es una coordinación de todos los departamentos. Cuando el juego se hace, más que testado. ¿Qué ocurre? Que a veces los concursantes te sorprenden en algo, pues con lo que tú no contabas. Pero cosas que igual tú le dices que tiene que ir a la derecha, porque se va a grabar todo a la derecha y a la izquierda no hay nada, y de repente te va a la izquierda. Cuando tú les has dicho que a la izquierda no hay que ir, dices, joder, no puedes parar el juego. Entonces tienes que tú, sobre la marcha, improvisar o adecuarte, nosotros preferimos utilizar la palabra, adecuarte a esta nueva situación con la que tú no contabas. Entonces, claro, es un reality que está vivo en todos los sentidos y que te obliga a ti a estar muy, muy, muy, muy al loro de todo lo que pasa. Luego los juegos muchas veces sabemos que son muy complicados de hacer. Entonces, siempre proponemos el juego su máxima dificultad. Sí, Julián. Porque si vemos que no lo van a hacer, que no van a ser capaces de terminarlo, siempre tenemos la posibilidad de rebajar la dificultad para que por lo menos lo puedan terminar. Hmm. A veces vemos que no terminan, y bueno, pues no ha terminado, juego nulo, ya veremos qué pasa. Entonces, bien. Las decisiones las tomamos nosotros. Que a la gente le guste, me parece muy bien. Que a la gente no le guste, pues también me parece muy bien. Bueno. Al final tú estás allí y tienes que tomar decisiones en décimas de segundo y ponerse a los diferentes departamentos. ¿Qué he aprendido? Entonces, te tienes el discurso, Julián. Que hay que ver. No, pero es que es así. Es que a mí me gustaría que vinieras a ver una grabación para que te des cuenta de qué Cristo es montar un juego de estas características. Y hablando de esto, Julián, una pregunta. Hablando de montar las pruebas, o sea, yo veo que algunas pruebas que montáis pues son muy chulas y ya son espectaculares. Hay otras que quizás no lo son tanto, pero la competitividad de los participantes, de los chavales, pues la sube, ¿no? Esa prueba la mejora. Pero es que hay otras que son acojonantes, que te entran ganas de irte allí a poder hacerla y coño, el otro no se tira. O el otro le tiene miedo a la serpiente, o el otro tiene no sé qué. O sea, ¿cómo os quedáis con eso? ¿Y unas ganas de no tener ganas de empujarles o algo así? Pues te quedas, joder, tanto trabajo para hacer una prueba para que luego no la hagan. Ya. Yeah. Y claro, es que cuando dice la gente, no, es que en función de los duelitos montáis una prueba. Pero tú sabes cuántos días hace falta para montar una prueba. O sea, una prueba la tienes que pensar qué prueba. Tienes que buscar una localización. Tienes que conseguir el permiso, que te den el permiso para hacer esa localización. Tienes que montar la infraestructura, departamento de arte, carpintería y juegos. Tienes que montar el juego, luego después de estar, probarlo y luego todos los 80 tíos ir al set a grabar. ¿Tú te crees que eso en un día se puede hacer? ¿O en 2 días se puede hacer todo eso? No, sí, ya, sí, es que me imagino, es que yo me paso una rabia viéndolo. Tanto trabajo, tú ves que por lo que sea no hacen la prueba y te quedas con una cara de tonto que dices... ¿Ahora qué hacemos? Oye, Julián, una prueba que ya se expuso, que la repetimos el otro día, pues si ya han empezado el juego, no, si por lo que sea ni lo consiguen empezar, a lo mejor tienes un juego de backup. Bueno, vamos a utilizar otro día, por ejemplo, ¿no? Bueno, y otras veces viene bien porque, joder, si es un juego duro. Y cuando la gente dice desde casa, joder, ¿cómo no pillo una serpiente con la mano? Bueno, pues métete tú en el pozo y cojo a la serpiente con la mano, que te pegue un bocado, a ver. No, y a ver, está claro. Pero también creo que es importante que este año, sobre todo, yo creo que se nota un poquito más, salvo un par de participantes, que el casting ha mejorado un poco, porque el año pasado se colaron dos por ahí o tres, que lamentable. Y otros años también, de decir, jo, o sea, vale, reality... Es que siempre, es lo de siempre, mira, El Conquistador es un programa de aventura donde hay supervivencia, convivencia, competición. Pero es un reality show y tienes que completar 23 semanas con un reality. 23 semanas con un promedio de 2 horas por programa. Y El Conquistador no es un Iron Man. Ya, bueno, pero yo voy más a que estén preparados, joder, que no, en el caso de Andoni o el caso del cubano, caso, no sé, ha habido algunos casos que la gente que... Por un lado, la gente critica que esté Andoni y resulta que el año pasado, con Andoni y el cubano, tuvimos el mejor arranque en la historia del Conquistador. Coño... No se hablaba más que del cubano y de Andoni. Julián, y Sálvame es un programa muy visto, o sea, yo creo que es las calidades que de... En Euskadi creo que en el Estado español donde más se ve es en Euskadi. Pues sí, por eso te voy, que bueno, claro. Sí, depende también de la responsabilidad que tiene cada uno de hacer televisión de calidad o no, no sé, pero bueno. Bueno, no, Julián, una... televisión de calidad o no... Que no, coño, que yo soy muy fan del Conquist, ¿eh? Lo que pasa es que hay dos o tres cosas que no me han encajado, pero bueno. De todas formas, mira, todos estos... frikis, bueno, nosotros damos la oportunidad de vivir la experiencia a diferentes personas, deportistas, no deportistas, gordos, flacos, altos, bajos, rurales, urbanistas, a todo tipo de gente, porque en la sociedad vasca hay todo tipo de gente. Lo que está claro es que una experiencia tan dura como esta, esa gente que no está preparada no aguanta. Vale. Y a la primera semana, a la segunda o a la tercera se van a casa. Y los que realmente duran son la gente que vosotros queréis ver. Julián, perdónanos, que es que nos estamos quedando sin tiempo ya. Te vamos a hacer un test para acabar, muy rapidito. Vale. Un test que elegir en... ¿Se ha convencido o no? Bueno, sí. Bueno. A mí sí, cuélame, por favor. Que sí. Cuélame. Vosotros venid donde nosotros. Sí, yo sí me animo. Encima yo sí hago montaña haríamos, y eso. Haríamos. El que dice cuélame es amigo de Andoni íntimo, ¿eh? Bueno, Julián, un test entre elegir entre A o B, ¿vale? Venga, dale. Venga, playa o montaña. Para correr montaña, para estar tumbado y tranquilo, playa. Vale, ya empezamos con el lado B, nada, pero bueno. Si me dices una playa, porque yo al lado de la playa, venga. Venga, vale. ¿El conquistador del fin del mundo o el conquistador de la Aconcagua? Uf, pues son dos hijos y los quieren a los dos, pero igual. Vale, ahí te dejo. El fin del mundo, pero es más complejo la Aconcagua. Vale, ¿sidra o chacolí? ¿Cómo? ¿Sidra o chacolí? Sin duda, soy cofrade de honor de la sidra de Guipúzcoa, por lo tanto, sidra. Muy bien. ¿José Luis Corta o María Patiño? Voy al fin del mundo con Corta. Y a otros sitios igual con la Patiño. Vale, entonces, ¿Juanito o Mariñas? A unos sitios con Juanito y a otros también. Vale. Ni una, ¿eh? Ni nada. Una. ¿Iguazú o Ushuaia? No, Mariñas es un gran tipo, ¿eh? Sí, joder, será, pero... Un gran profesional, un buen compañero, además. Bueno, pues a ver, dando a elegir también, ¿Gochon como campeones o David Seco? Más mediático Gozo, está claro. Ahora, como competidor, talibán en el uso de la palabra, David Seco. Sí. Un gran competidor. Vale, aquí te voy a hacer mojarte. ¿Monarquía o guillotina? Hostia, no, yo soy republicano. Vale. Pero respeto la vida de todo el mundo. Sí, bueno, es una forma de hablar, lo de guillotina. Por el pueblo, no impuesta. Vale, Julián Muñoz y para acabar, Homocito Feliz. Joder, no sé quién es el segundo y el primero, pues... pues elija Mocito. Elija Mocito. Bueno, Julián, pues nada, muchas gracias. Te damos gracias por guardarnos este ratito. Porque ha sido muy animada esta charla y como no podíamos esperar de otra manera, nos has dejado sin tiempo. Así que... A eso me dice, ¿cuánto hablas? Y joder, que a esto me dedico, tío. Claro que sí. Hablar mucho y muchas veces no decir nada. Mira, en eso tengo un máster, eso es verdad. Yo de todas maneras te... Julián, perdona que te interrumpa, te invito a otro día también a volver a conversar contigo y tocar otro tema que no sea relacionado con El Conquistador, ¿no? Algo más personal o algo más privado. ¿No tienes mi teléfono? Sí, sí, no te preocupes. Que ahora se lo pasamos a Chucho y prepárate. Es que soy muy seguidor, de verdad. Un abrazo, Julián. Estás tardando en llamar. Venga, cuidaros. Venga, Gracias, Agur. Bueno, pues Julián Yanchi, que se traía, bueno, se sabe el discurso de memoria. Este nos ha dado caña hasta a nosotros, hasta por la radio, el tío. Y es que encima yo ya me sabía, cuando preparaban las preguntas ya sabía lo que me iba a contar, pero porque siempre cuenta lo mismo. Pues sí. Se tienen las respuestas preparadas para A o para B. No, bueno. Y que el tío se lo hace bien, o sea, lo suyo lo hace muy bien. Nos hemos quedado sin tiempo. A mí se me olvidó decirle que es la Mercedes Milá de TV. ¡Ay, va! Mira, maldita sea, lo digo fuera de antena para que no me crujas. ¿Qué dirá mañana cuando vea el cartel que le hemos hecho? Bueno, joder, no está mal. Acaba de reconocer que Patiño y Mariña son amigos. Bueno, ya estáis escuchando nuestra sintonía de fin de fiesta, y así que el programa ha acabado. Hasta la semana que viene, chavales. Venga, peña. ¡Aguri! ¡Agur!